Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados e información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Parasomnia de Hermits Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en todas las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En aquellos queridos y recordados años 80, nuestra oferta televisiva era limitada. Las series eran más livianas y generalmente tenían capítulos autoconclusivos. Los roles estaban bien definidos, los villanos no admitían dudas y los héroes eran intrépidos justicieros y siempre terminaban seduciendo a las damiselas en peligro. Aunque unos años antes se habían popularizado sagas de antihéroes que no mostraban ninguna clemencia con los delincuentes y desdibujaban la línea entre la justicia y lo políticamente correcto. Ejemplos de ellos eran Shaft en la cima de la Blaxploitation, El Vengador Anónimo con el entrañable Charles Bronson y el que sería el arquetipo del policía duro, superando inclusive a creaciones de Hammett, Chandler o Spillane. Dirty Harry o Harry el Sucio, protagonizado por Clint Eastwood. A mediados de los 80, un adolescente fanático de Mel Brooks y amante de las películas de Harry el Sucio pensó un personaje que provocara destrozos de manera voluntaria, en contraposición a lo que ocurría con íconos tales como Maxwell Smart o el Inspector Clouseau. Su idea era llevar la exacerbada brutalidad de un policía duro a niveles de comedia negra. De esta manera, escribió un guion donde presentaba un protagonista amante de las armas, predispuesto a disparar y con una frase latiguillo que dejaría un hoyo en nuestros corazones. Una marca del calibre de una Magnum 44. Sledgehammer. Este joven comenzó a contactarse con productores, quienes lo rechazaron al calificarlo de excesivo y moralmente cuestionable. Solamente Leonard Stern, un ejecutivo vinculado a la increíble El Superagente 86 o Get Smart, confió en su trabajo y comprendió la broma. Poco tiempo más tarde, un ejecutivo de HBO le encargó al propio Stern que se encargara de producir un guion que combinara El Superagente 86 y Harry el Sucio. Él informó que dicho guion ya había sido escrito y Alan Spencer pudo ver cómo su idea original tomaba forma en episodios de media hora. Trust me. I know what I'm doing. Solo restaba encontrar al actor que le diera vida. Alguien a quien Alan Spencer tenía en mente a partir de las críticas favorables acerca de sus actuaciones en teatro y en pantalla. Este hombre había destacado en la película Best Defense junto a Dudley Moore y Eddie Murphy. Spencer tuvo una suerte de premonición y escribió el personaje inspirado en él. De hecho, él mismo admitió que la película la vio tiempo después de haber terminado la serie. El elegido fue David Rush, quien pareció haber nacido para convertirse en Sledgehammer. El pistolero nihilista, violento y machista tenía que tener su contrapartida femenina, centrada y profesional. Experta en psicología y artes marciales, contrastaba con la locura del protagonista y servía como espejo de la audiencia. Si ella podía perdonar a Sledge, los espectadores también podrían. El rol fue encarnado por la bella Anne-Marie Martin, que supo despertar fantasías en gran parte de la audiencia y venía de protagonizar roles menores. Uno de ellos en la película de terror slasher Prom Night y en un episodio de Buck Rogers. En 1987 se casó con Michael Crichton, con quien coescribió el guion de Twister. Y obviamente no podía faltar un capitán irritable y gruñón como marcaba el canon del género por aquellos tiempos. Un afroamericano, el Capitán Trunks, personificado por Harrison Page, quien gozaba de cierto reconocimiento gracias a sus numerosas apariciones en series. Page llevó los límites de su personaje a niveles insospechados de ira, frustración y una dignidad innata que fueron claves para el crecimiento del Capitán, que se convertiría en fundamental. Hace muchos años yo me encontraba trabajando en una oficina con un jefe muy genuflexo y correcto, casi al borde de un Ned Flanders. Me divertí a exacerbar mi faceta beligerante para sacarlo de las casillas. Inclusive, un día que nos habían encargado un procedimiento de contingencia que no tenía pies ni cabeza, propuse una mejora y me miró como si le hablara un extraterrestre. Le devolví el gesto seriamente y simplemente me limité a responder: confía en mí, sé exactamente lo que hago. Finalmente, el 23 de septiembre de 1986, la cadena ABC emitió el primer episodio de Sledgehammer. El nombre hacía una obvia referencia al policía duro Mike Hammer, creado por Mike Spillane. Sledgehammer es un detective del Departamento de Policía de San Francisco, extremadamente violento, sádico e insensible, con grandes toques de nihilismo y misoginia. Tiene un amor platónico con su arma, una Magnum calibre 44, a quien trata como si realmente fuera un ser vivo. Recibe órdenes y muchas reprimendas del Capitán Trunks y cuenta con la invaluable ayuda de Dory Duro, quien generalmente es quien termina resolviendo los casos. La escena de apertura combinaba la inmortal melodía compuesta por Danny Elfman con una sugerente almohada satinada donde repasaba la amada Magnum 44 de Sledge. Con la actuación estelar de David Rush, Anne-Marie Martin, y Harrison Page. La cámara se alejaba y él se paraba enfrente del auto para lanzar su frase característica y disparar hacia la cámara. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Recuerdo cuando la estrenaron aquí en la Argentina. Me volví loco desde la primera aparición. Estamos en la escena del robo a una tienda de licores que fue conjurado por el hombre junto a mí, el inspector Sledgehammer. Inspector Hammer, díganos qué sucedió. Señorita, me encontraba en ese negocio cuando entraron dos zampones y nos amenazaron con escopetas. En ese momento desenfundé mi Magnum y los maté. Después compré unos huevos, algo de leche y algunas salchichas para cóctel. Inspector Hammer, lo que hizo en la tienda era absolutamente necesario. Ah, sí, ya no tenía provisiones. Y no conforme, en la escena siguiente enfrenta a un francotirador. Saca una bazuca del baúl del auto que tiene una calcomanía que reza "Yo amo la violencia" y dispara contra el edificio. ¡Maravilloso! Me volví loco y el capítulo se me pasó volando. Me quedé con ganas de más y debería esperar hasta la semana siguiente. En la actualidad, cada vez que pasa un chatarrero 7 y media, 8 de la mañana de un domingo, me dan ganas de pedirle a Sledge que me preste el juguetito y hacer un disparo de prueba. Me gustaba que era un héroe violento, no tenía piedad con los malos y, a diferencia de otros, no le interesaba el rollo con las damiselas. Sentí que cuando creciera podía ser Sledgehammer. Tenía un espíritu justiciero, odiaba a los criminales y las mujeres me parecían lejanas. Menos mal que con el correr de los años... De hecho, es el día de hoy cuando tengo que encarar un proyecto con una mujer que tengo que morderme la lengua para evitar que se me escape. Yo soy el galán, ¿cierto? Soy el hombre, soy el galán y doy las órdenes. ¿Entiendes? Doy las órdenes y disparo las balas. ¿Comprendes? Cada episodio era una colección de gags impresionantes y referencias que me pasaban desapercibidas por aquellos años. Pero, con el tiempo y gracias a YouTube, pude volver a ver todos y cada uno de sus episodios para apreciar detalles en los que no había reparado. Uno de ellos fue la aparición de mi querido Bill Bixby, el David Banner de la serie clásica, en un episodio, el cual también dirigió. Otras figuras que hicieron apariciones o cameos fueron Adam Ant, John Densmore de los Doors, Brion James, de recordada presencia en Blade Runner, y el mítico Bernie Coppel. ¿Quién? Bernie Coppel, el genial e inefable Siegfried de Get Smart o el Superagente 86, en un episodio que homenajeaba a Bela Lugosi. Sledgehammer se veía superada en el rating por Miami Vice y Dallas, dos series que tenían elevados índices de audiencia. Se apostó a un episodio final que justo coincidió con una modificación de horario y mejoró el rating. Esto posibilitó una segunda temporada que fue lanzada como una suerte de precuela, que transcurría 5 años antes. Esto planteaba ciertas incongruencias con lo visto hasta el momento. De hecho, Dory y Sledge se conocen en el primer episodio de la primera temporada. Si esto ocurre 5 años antes, es un poquito improbable. Pero era una forma de mofarse también de series de aquellos tiempos. Por ejemplo, Dallas donde toda una temporada la remataban diciendo que había sido un sueño. Ese hombre hace ver a Rambo como Caperucita Roja. Los números tampoco acompañaron y el show fue levantado con tan solo 41 memorables entregas, dejando a una legión de fans con ganas de más. El Ed Hammer no ha dejado de hacer guiños a series y películas, como había comentado. Algunos ejemplos son La Naranja Mecánica, Robocop, Sam Spade, Testigo en Peligro y tantas otras. Varias veces han hecho alusiones a Miami Vice, competidora directa en el rating. Algo curioso que supongo que te habrá pasado, cuando estás en el paroxismo de la desesperación, nadie te quiere presentar a ninguna amiga. Ahora, cuando acabas de salir de una relación... Ok, no es la mejor elección de palabras. Parece que tus amigos se complotan para no dejarte solo. Y entonces buscan vincularte con alguien. Recuerdo que una noche me hicieron una encerrona para una cita con una chica que me superaba en todo aspecto. Era hermosa, morena, divertida, inteligente, profesional, con estudio y departamento propio, vivía en un country, cenaba en Puerto Madero y se acababa de separar. Ah, viajaba en auto de alta gama. ¿Qué podía hacer un call taker como yo, con esta cara, que alquilaba una caja de zapatos en una casa de familia y tenía que dejar las zapatillas afuera de la habitación porque no había espacio? Bueno, la cuestión es que mis amigos no tuvieron mejor idea que invitarme a cenar para ver un partido de eliminatorias. Y al rato, como quien no quiere la cosa, apareció la dama en cuestión. Ni que decir que me sentí la mar de incómodo. Lo primero que se me vino a la mente fue adoptar un tono sledgehammer y despacharme con frases nihilistas y comentarios desagradables que lograron poner el hielo necesario para que desistieran todos en aquel absurdo plan. De hecho, cuando saltó el tema de las computadoras, evoqué aquel maravilloso momento en pantalla. ¿Por qué tienes tantos prejuicios contra las computadoras? Así conocí a mi esposa. En una oportunidad estaba padeciendo una cena con una fanática política, con la irracionalidad que esto conlleva, y me preguntó acerca de mi postura sobre la pena de muerte. Es muy clemente. Siempre hay posibilidad de reencarnación. Otro momento que me quedó grabado es cuando estoy haciendo algo con gente que espera una respuesta y siento esa presión sobre mí. Mucha gente cruza los dedos, otros cierran los ojos, otros rezan. Yo simplemente susurro, vamos bomba vamos, vamos bomba vamos. ¡Vamos Hammer, vamos! ¡Vamos Hammer, vamos! ¡Vamos bomba vamos! ¡Vamos bomba vamos! Un amigo, también fanático de la serie, me comentó que descubrió el paintball a partir de uno de los episodios y desde aquel día lo practica regularmente. Sledgehammer ha dejado una gran huella en sus seguidores y si bien ha habido rumores para nuevas entregas, nunca se ha materializado. En el mundo musical, la banda Jesus Jones amplió la frase para su tema Trust Me. Las viñetas también han cobijado al irreverente Hammer con dos cómics Marvel. Uno de ellos lo vinculaba con Elvira, una presentadora de terror, y el otro con un imitador de Spider-Man. Nos vamos a despedir con una deliciosa versión del tema principal a cargo de gran elenco. Sledge, ¿querés hacer el cierre? Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Creo que mejor te vamos a enviar un pastel. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Exactamente lo que hago.